novia de lluvia, o arco del ángel de nubes, abrazo de sol y lluvia, beso abigarrado en puente al firmamento, ofrenda divina, divina en un instante, descubre entre colores del arco iris los matices de un instante, mira en el tornasol instante. fueran solo blanco y negro, pretendan que veamos qué fue de los colores, qué fue de los matices. Por largo tiempo que nos quede sin amor, sin matiz y sin arcoíris, que nos quede sin amor, sin matiz y sin arcoíris, que nos quede sin amor, sin matiz y sin arcoíris, que nos quede sin amor, sin matiz y sin arcoíris. Solo Dios no se muda, no se muda. Todo quien a Dios tiene. Nada le falta. Solo Dios, solo Dios. Basta. Solo Dios. No se muda. Thank you. paciencia. Todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, quien a Dios tiene. Nada le falta. Nada te espanta, nada te turba. Todo se pasa. Solo Dios. حاضرة في صميم الفؤاد Thank you. عليك سلام بقدر شجوني ودمع الشهون وقذر السهاد. Para te falarem Thank you. soledad que va a بدري على oh. tres morías me enamoran, tres morías me enamoran. Aisha, Fatima y Mariam, Aisha, Fatima y tan garridas iban a coger olivas y allá van las cogidas en Jaén, en Jaén. Ay, esa de mi vida, de mi vida. robadora. Cristianas, que éramos moras. Cristianas, que éramos moras en Jaén. Aisha, Fátima y Mariem. Thank you. يا أهل أندلس

Monterrey.